ahí va mi cumbia, mi amor, goza. Y ahí, y ahí, y ahí. Se viene la noche, yo con mi coche ya estamos listos para navegar. Un trago de birra, una buena chica y me fumo un petardo para empezar. Después tomar eso, algo más rudo que me anime y me haga excitar. Y así esa noche podré yo amarte y acariciarte hasta acabar. Es el efecto del alcohol. Te llenaré de besos, de sentir realmente lo que es el amor. Después querrás tal vez tú repetir de nuevo esta situación, porque yo te aseguro que tu marcada quedarás por el fuego y la pasión. Y un gran saludo para toda Latinoamérica. Se viene la noche, yo con mi coche ya estamos listos para navegar. Un trago de birra, una buena chica y me fumo un petardo para empezar. Después tomar eso, algo más rudo que me anime y me haga excitar. Y así esta noche podré yo amarte y acariciarte hasta acabar. Quiero morder tu cuerpo, no te asustes el efecto del alcohol. Te llenaré de besos, te haré sentir realmente lo que es el amor. Después quieras tal vez repetir de nuevo esta situación, porque eso te aseguro que tu marcada quedarás por el fuego y la pasión. Espera.